No somos la mejor radio del dial barilochense, tampoco somos la peor. Somos la radio distinta, diferente. Póngale usted, por caso, la piedra en el zapato, el ladrillo que no encaja en la pared. 96.5, Libre, Radio Cooperativa. Atención oyentes de la 96.5. A partir de ahora los invitamos a disfrutar Explosión Juvenil, el programa de taller de radio del EPAES, de la Escuela para Jóvenes Número 3 de Bariloche. Explosión Juvenil en Bariloche. Basta. Miércoles, 18 horas. Explosión Juvenil. El programa de radio del EPAES, de la Escuela Secundaria para Jóvenes Número 3 de Bariloche. 96.5, Radio Libre Cooperativa. Prendete. La segunda temporada de Explosión Juvenil, el programa del EPAES, de la Escuela Secundaria para Jóvenes Número 3 de Bariloche. Los acompañamos en este primer programa el profesor Fabián, la profesora Betiana y nuestro compañero Iván. Hello. Los EPAES son espacios de expresión para el aprendizaje en las escuelas secundarias. Antes de empezar con los contenidos que tenemos para hoy, queremos agradecerle a la directora de nuestra escuela, Paola Galossi, y a Betania Shungao. ¡Profe, lo dije re mal! También a los y las docentes y el personal de la Escuela Secundaria para Jóvenes Número 3 y a Radio Libre Cooperativa 96.5 por permitirnos este espacio. En este programa, Explosión Juvenil, tendremos entrevistas, historias verídicas de películas de terror, chan, textos literarios y buena música. Mientras terminamos de acomodarlos, escuchamos algo de música. Don't go. Acabamos de escuchar Alan Walker. My Heart. Hola a todos, soy Ayelen, la profe de teatro, y nada, desearles que tengan un excelente año de trabajo, de radio, sigan haciendo esas notas en la calle que son fabulosas, y nada, espero que nos sigan informando con esa hermosa energía que tienen, les mando un gran abrazo. Buenas tardes, mi nombre es Caritas. Eu sou professora de português da Escola para Jovens e quero mandar muita boa sorte para todos os alunos e alunas desta escola e parabenizar pelo programa Explosão Juvenil. Olá, eu sou Caritas, professora de português da Escola Secundária para Jovens número 3. Les mando uma felicitação enorme a los chicos y a las chicas por esta nueva temporada de Explosión Juvenil. En Libre Cooperativa 96.5 estás escuchando el programa del EPAES, Espacios de Expresión para el Aprendizaje en las Escuelas Secundarias, de la Escuela para Jóvenes número 3 de Bariloche. Explosión Juvenil. Explosión Juvenil. Explosión Juvenil. Explosión Juvenil. Es que te quiero ver brillar, te quiero ver suspirar, te quiero ver reír, vacilar, a pesar de lo que los demás puedan pensar. Pon a volar tu imaginación, te quiero ver soñar, triunfar. Es que te quiero ver feliz, te quiero ver sonreír, te quiero ver surgir, descubrir, conseguir. Yo te quiero ver surgiendo el espacio y el tiempo. Bueno, le agradecemos mucho los saludos a la profesora de artística y de portugués. Con tranquilidad, sin antifaz, te quiero natural, real, espiritual. Te quiero ver brillar como el astro que nos hizo dejar rastro en este. Continuamos con Explosión Juvenil, el programa de radio de los talleres de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 de Bariloche. Si te querés comunicar con nosotros, el teléfono de la radio para mensajes de texto es 4435-120 y el número de WhatsApp es 2944-131154. En este segundo bloque estamos presentando a Iván. Él va a leernos sus historias verídicas de películas de terror. Oh, ya. Yeah. ¿Escuchaste la historia de Amityville? Acá te la cuento. El 14 de noviembre de 1974, la pequeña localidad de Amityville, Estados Unidos, se vio estremecida por una macabra noticia. Ronald DeFeo, un joven de 23 años, había masacrado mientras dormían con una escopeta calibre 35 a todos los miembros de su familia, padre, madre, dos hermanos y dos hermanas. En el interior de su propia casa, ubicada en el número 112 de Ocean Avenue, según informaron, los crímenes presentaban algunas peculiaridades que indicaban rasgos sádicos como explicables en una mente enferma. La familia había sido narcotizada en la víspera, lo que garantizó al asesino el sueño profundo de sus víctimas. Todos dormían con las cabezas apoyadas sobre los brazos cruzados. Todos habían sido fusilados por un arma potentísima por la espalda, excepto la madre, que recibió un disparo en la cabeza. Feo, tras ser capturado por la policía, insistió en el juicio que había escuchado una voz demoníaca que le había insistido en asesinar a toda su familia. Pero, pese a que a su abogado alegó locura, De Feo fue encontrado culpable de los cargos de homicidio múltiple y fue condenado a 25 años de prisión por cada asesinato cometido, 150 años en total. En 1975 se mudaron a la gran casona de dos pisos de Amityville, donde habían vivido la familia de Feo, el matrimonio Lutz con sus tres hijos. Tomando en cuenta los espantosos sucesos que habían ocurrido en el inmueble, llevaron a un sacerdote para que bendijera la casa. Cuando el cura llegó, se habría escuchado una demoníaca voz que gritó: "Lárgate de aquí". Con el paso de los días, George, el padre de la familia, comenzó a mostrar síntomas muy extraños. Sentía un frío mortal y pasaba las horas del día frente a la chimenea. Su carácter se volvió agresivo y solitario. Y se despertaba todas las noches a las 3 y cuarto de M, hora en que se cometieron los asesinatos. A lo anterior se sumó la espeluznante aparición de Jody, un demonio que se manifestaba en forma de una niña a la hija menor. Su madre, Katie, levitó en un par de ocasiones sobre su cama y tenía pesadillas sobre los asesinatos. He who commands you is he who dominated the sea and the winds and the storms. Fear. Him who was crucified as a man and who rose from death. Por esa misma época, alguien descubrió en el sótano una pieza pintada de rojo que no contestaba en los planos de la casa, que no constaba en los planos de la casa. Al parecer, la actual casa había sido construida sobre un cementerio indio donde se llevaban a los enfermos y moribundos para dejarlos morir allí. Posteriormente, el terreno fue adquirido por un brujo que había escapado a la famosa quema de brujas de Salem y que presuntamente la utilizó para efectuar rituales satánicos. Los Lutz solo vivieron en la casa durante 28 días. Decidieron mudarse debido a la presunta reiteración de estos fenómenos sobrenaturales. Aún no se sabe a ciencia cierta si los sucesos paranormales en la casa de Amityville fueron verídicos o no. Las familias que posteriormente habitaron la casa no reportaron más sucesos extraños. La tristemente célebre casa de Amityville, en tanto, todavía sigue en pie y todos los años recibe, como si fuera una gran atracción turística, a miles de visitantes. En 1977 aparece la novela El horror de Amityville, una historia real, y fue un éxito de ventas. En 1979 fue llevada al cine con el título de Terror en Amityville y tuvo varias secuelas, la última de 2017. Para concluir con este bloque, les presentaremos lo que es el soundtrack de la película que fue sacada en el año 2007. See when I lie, you wake at night. Hola, soy Cecilia, profesora de análisis del discurso de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3. Les deseo éxitos en esta nueva temporada de Explosión Juvenil. Hola chicos de Explosión Juvenil, les mando todas las felicitaciones para este nuevo comienzo de programa y que tengan mucha, mucha suerte. Soy Laura, la profe de Historia de la Escuela de Jóvenes número 3. Saludos. En Libre Cooperativa 96.5 estás escuchando el programa del EPAES, Espacios de Expresión para el Aprendizaje en las Escuelas Secundarias, de la Escuela para Jóvenes número 3 de Bariloche. Explosión Juvenil, Explosión Juvenil, Explosión Juvenil. Bloque de Explosión Juvenil, el programa de radio de los talleres de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 de Bariloche. Si te querés comunicar con nosotros, el teléfono de la radio es 44 35 12 0, o nuestro WhatsApp es al 2944-13-1154. En esta parte tendremos textos e ideas a cargo de Chiqui. En este caso, Chiqui, ¿qué nos vas a presentar? Dos poesías. Ah, qué lindo. Ah, bueno, te dejo vos, Chiqui. Esta mañana, al despertarme, creí que llovía. Luego abrí la ventana y no, no era lluvia. Eras tú, que te alejabas, que ya no volabas, que ya no estabas. Y ya no pude volver a dormir. Yo, que siempre pensé que besándote te hubiera convencido a ti de quererme, a mí de no dispararte. Pero mil poemas tristes nunca fueron suficientes para alguien que desprende primaveras al abrir las alas. Ni siquiera besarte los labios cada mañana, ni quitarte el frío de las manos, ni cargarte en mi espalda mientras me rompo el cuello intentando mirarte. Si supieras lo que he hecho de menos mirarte, casi tanto como a ti, ni ser el preludio de tu música, es decir, de tu risa. No fue suficiente abrirte mi carne para que la llenaras de la tuya, bloqueando cada esquina con el recuerdo de tu cara, ni llamarnos de mil maneras diferentes con el único propósito de ser únicos el uno para el otro. El mundo se dio cuenta de que cada vez que venías, yo adelantaba el reloj para ver si mi futuro llevaba tu nombre, de que te robé todos los relojes para que así no agotaras tu tiempo conmigo. Y destrozo mis horas, como quienes aplastan lagrimales. Yo miré suplicante tus muñecas desnudas, a la pared vacía, a tus mañanas entre mantas sin horario, pero la habitación se llenó del jet lag que sufren mis sueños desde que abandonaste tu cama. Y todos los intentos de sostenernos fueron en vano. De repente la vida pasaba demasiado y tú eras más grande que la lluvia. Y no fue suficiente para mí. Tuve que deshacerme de los segundos que dejaron tus minutos. Yo, que te llené de palabras, me cansé de que las tuyas solo fueran de ida. Y no pude evitar mirar la última página donde tu pelo ya no estaba, donde mis dedos ya no estaban. Ya no... Y leerte despacio para engañar al reloj dejó de funcionar. Y silenciar el temblor de mis manos para que no te fueras solo hizo más ruido. Eres tanto que cualquier cosa que no sea tenerte al final del día no resulta suficiente. Y eso no es culpa de nadie. Así que perdóname por no conseguir que fuéramos suficientes, por llenarte el cuerpo de adioses y desvestir mi cuerpo de balas y dispararte, aunque te lleve tan dentro que dispararte a ti sea como dispararme a mí, pero sin orificio de salida. Por empujarte hacia el abismo de mis labios y suicidarte antes de leerte. Por odiarte un poco porque llueva y no vas a aparecer. Porque mi reloj ahora solo me diga que es hora de marcharme. Pues sacarte de mis ojos para poder dormir y quedarme para ver cómo nos ponemos la ropa el uno al otro, sabiendo que no volveremos a desnudarnos, y después irme. Perdóname por no encontrar otra manera de salvarte que no implicara abandonarte. Aunque esto sea solo un poema triste más, tienes que saber que hacerte el amor fue como empezar una frase y terminarla. Abandonarnos ahora es inacabado el poema, pero recuérdalo, una vez al día te cambiaría por toda la poesía. A veces sonríes y el mundo se abre con tu boca, como cuando bostezas y tiras por la borda cualquier amago de abandonarte, porque la paz está ahí, entre tus dientes, cuando me muerdes el corazón y te lo tragas, y yo respiro. Me miras 99 veces al día, como si yo fuera el único que se interpusiera entre la realidad y tus ojos. Me conviertes en tu filtro y dices que a través de mí el mundo se ve más bonito. Y son 100 las veces que yo te miro de vuelta preguntándome qué diablos será eso que te convierte en el cielo y despeja mis tormentas. ¿Qué te hace sujetarme cuando decido precipitarme o dejarme la garganta en 1000 silencios? ¿Qué esconde mi boca para que mientras la beses solo pienses en el siguiente beso? ¿Qué verás en mi pelo alborotado al despertar para que quieras acariciármelo así, como si estuviera herido? Y tú supieras exactamente qué hacer para salvarlo. Preguntándome qué diablos tendré para ser lo único que ves cuando miras al mundo. Me masturbas el alma a dos manos, ¿cómo no voy a creerme que tus dedos me esconden? Me pones de espaldas y te dejas entera dentro de mí. Así pasa ahora, que te llevo a todas partes. Te vuelves algo así como un animal salvaje, pero tierno, con esta lascivia que dibuja tu boca cuando tienes hambre. Te vuelves gigante y me nombras, y yo te digo que voy a correr contigo hasta llegar al fin del mundo, si es que eso existe después de ti. Tú, que lo único que tienes de final es todo lo bonito que viene después, y entonces caigo rendida, vencedora, libre, con el alma aún entre tus dedos, desnuda, palpitante, viva, en calma, frágil, repleta, satisfecha, completa, sobre tu pecho. Y es entonces cuando entiendo lo de soñar sin dormir, y me creo lluvia y te duermo a besos. ¿Quién me iba a decir a mí que ibas a llegar a mi corazón entrando por la boca? Conviertes las 1000 maneras que existen de huir en 1000 maneras de quedarse contigo. Y dormir a tu lado entonces se convierte en poesía. Los miércoles a las 6 de la tarde. Escuchá Explosión Juvenil, el programa de radio del CAJ, de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3, de Bariloche. Hola, mi nombre es Betiana, soy profesora de plástica y de lenguaje visual. Quiero desearles mucha suerte para esta nueva edición de Explosión Juvenil y saben que los quiero mucho y estoy muy orgullosa de ustedes. Abrazo. Hola, mi nombre es Martín, soy preceptor de la Escuela Secundaria para Jóvenes 3 de la ciudad de Bariloche. Este mensaje es para saludar a los chicos y las chicas del equipo de Explosión Juvenil que están arrancando esta nueva temporada 2018, así que desearles muchos éxitos en este camino que comienza en el día de hoy. Saludos, un abrazo muy grande. Hola, soy Paola Galossi, directora de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 de Bariloche. Quiero felicitar a los chicos del taller de radio y desearles la mejor para este nuevo ciclo de su programa Explosión Juvenil. Me alegra mucho que vuelvan, que tengan pilas para continuar con este proyecto. Espero que les vaya bien y sobre todo que lo disfruten y que aprovechen al máximo la oportunidad que nos brindan en los EPAES y Radio Libre Cooperativa. Les mando un beso, un abrazo a todos y todas, y nos estamos viendo en la escuela y escuchando por radio. Chao. ¡Suscríbete! Acabamos de escuchar La Leyenda del Hada y el Mago, de Rata Blanca. Hola, mis peques queridos, ya deben saber quién soy porque les digo peque, soy Silvia, profe de matemática. Les deseo el mejor de los éxitos, el mayor de los éxitos, sé de lo que son capaces y todo para adelante, en este comienzo y en lo que sigue. Los quiero mucho y adelante, mis valientes, los quiero. Estás escuchando el programa del EPAES, espacios de expresión para el aprendizaje en las escuelas secundarias, de la escuela para jóvenes número 3 de Bariloche. Explosión juvenil, explosión juvenil, explosión juvenil. Bueno, hoy comienza en el gimnasio de SEM 105 un espacio de fútbol femenino. Estamos comunicados con la profesora Fernanda Batalla. Natalia. Hola, profe. Hola, ¿qué tal? Acá estoy con la profe Natalia también, que es la mentora del proyecto. Y con Patito, la preceptora de la Escuela Secundaria de Jóvenes. Hola, Patito. Hola, profe. Hola, buenas. Bueno, profe, cuéntenos un poco lo de fútbol femenino. ¿Cómo es? ¿Quiénes pueden inscribirse? ¿De qué edades? Bueno, en principio lo pensamos como otro espacio fuera de la escuela para poder intercambiar, otra experiencia fuera del aula. Más recreativo y algo, bueno, el fútbol que muchas estudiantes estaban pidiendo también. Edades, bueno, por ahora están participando las mismas chicas de nuestra institución y el plan es que cuando se afiance el grupo, el día y el horario, invitar por ahí a otra escuela. Bien, o sea, como hacer un espacio con otro colegio como para jugar cuando nosotros estemos bien preparadas. Exacto. Bien. Básicamente, ¿en qué se fundaron para hacer esto? O sea, ¿con qué cuál fue su iniciativa al principio del todo, no? Como para que ustedes digan, vamos a hacer un equipo de fútbol femenino. Bueno, buenas tardes, chicos. Habla Nati, la profe de Educación Física. Los quiero felicitar por este comienzo. Bueno, y les cuento que la iniciativa que... es un proyecto muy lindo en donde el fundamento es estar en movimiento, ganarle la batalla al sedentarismo, generar hábitos de salud, reforzar todos los vínculos que se generan en la escuela, individuales y grupales, y primeramente eso y después compartir estos espacios construidos con otras escuelas para que se pueda multiplicar la idea en todos los colegios de Bariloche. La verdad que muy interesante, profe. Bueno, espero que algunas personas que estén escuchando esto puedan inscribir tanto a sus nietas, hijas, sobrinas, lo que sea que tengan, y podamos empezar a ir, bueno, todos. Bueno, en principio tengan en cuenta que es para las estudiantes que vienen a la escuela. Más adelante participarán otra escuela. Claro. ¿Dónde queda ubicada exactamente la escuela? Que yo estoy, viste, como que... La Escuela Secundaria de Jóvenes está en Moreno 70 y el fútbol femenino se realiza en el gimnasio de la Escuela 105 en Veche y Anasagasti. ¿Y el horario a qué sería? El horario en principio es de 19 a 20 horas los días miércoles. Ok. Así que las esperamos a las chicas de la escuela, a las profes, que se animen. Es un encuentro recreativo y educativo. No hace falta ser especialista en ningún deporte, sino tener muchas ganas de compartir un momento meramente educativo, ámbito que no es la escuela. Este proyecto sería traspasar las paredes de la escuela y poder caminar por todos lados y andar. En esta vez estaremos en el 105, pero si nos prestan otros lugares y tenemos la posibilidad de abrir las puertas en otros gimnasios, en otros horarios, será bienvenido el proyecto para varones y toda la comunidad de Bariloche.

aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Acabamos de escuchar Latinoamérica de Calle 13. Hola, una felicitación para este nuevo año de radio de los chicos y chicas de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3. Y recordarles a los que son alumnos y alumnas que, bueno, podemos hacer en el taller de producción periodística, podemos hacer gacetillas para que lean en los programas. Un abrazo para todos y todas. En Libre Cooperativa 96.5 estás escuchando el programa del EPAES, espacios de expresión para el aprendizaje en las escuelas secundarias. De la Escuela para Jóvenes número 3 de Bariloche. Explosión juvenil, explosión juvenil, explosión juvenil. Último bloque. Vamos a estar presentando a Lucas. Hola, ¿qué tal, Lucas? ¿Cómo andás? Tanto tiempo, ¿no? Uno que se va perdiendo acá en la vida. La verdad. Él nos va también a relatar con sus poemas. Hoy nos trajo uno porque llegó medio tarde el señor. Y lo estaba escribiendo ahí nomás, lo escribí así a las apuradas. Claro. Así que no, ni siquiera me lo aprendí ni nada. También estuve haciendo la entrevista anterior, ¿viste? Yo me metí. Sí. Nada que ver, ni siquiera me habían presentado. Bueno, yo vengo a la Escuela de Hotelería y Gastronomía. Vengo acá porque me encanta el movimiento, lo que viene siendo la radio. Y bueno, vamos a darle apoyo para adelante, ¿no? Todo el año. Hoy, este año empezamos más temprano, así que la verdad fue un 10. Sí. Todavía tenemos tiempo para... varias explosiones juveniles. Millones. Me encanta, Dios mío. Es que te da tanta vida, de hecho tenés como un pequeño temblor en el cuerpo. La verdad, ¿eh? Que sí, la es verdad que sí. Yo pensé que se me habían pasado los nervios el año pasado, pero todavía estoy temblando. Llegás acá y empezás a temblar, es como que no sabés qué hacer. Bueno, sí, sí. Qué sé yo, se vuelve medio raro. Bueno, Lucas, ¿nos querés leer? Obvio, a ver cómo me sale. Anoche soñé mil veces con tu sonrisa. Me deslumbré hasta no sentir el cuerpo. Toqué tu cabello suave y reviví. Otra vez me levanté, abrí mis ojos. Solo lloré al no tenerte a mi lado. Pasaron las semanas sin saber de ti. Me desgarré en vida. Dejé de saber qué significaba el amor. Un temblor en mí me recordaba ese día donde tomaba tu mano. Abrazabas tanto en mí, abrazabas tanto mi alma, que sacabas a mi verdadero yo. Pero me quedé esperando, ahogándome en recuerdos. Suspiré tirado en el barro. Ya no sé quién soy. Solo te digo, te extraño. Bueno, Lucas, la verdad que me gustó mucho tu poema. Es muy lindo. La verdad que expresaste muchas cosas en... tan poco tiempo. En tan poco tiempo, la verdad que expresaste todo muy lindo. Y la verdad que te felicito por tener el valor y nada. Y no llorar mientras escribo. Espera que estoy llorando yo, Cosas que pasan, bueno, qué sé yo, es como un dote, pero igual te da miedo. Y tendría que igual traer más, o sea, como que agarré, me mandé de cabeza acá y no traje nada. Perfecto, no, las cosas improvisadas son las que mejor salen. Exacto, le dan como más sabor a la vida, exacto, ¿no? Exacto, es un picantito. Sí. En el taco. Obviamente. No, qué sé yo, es que después voy a traer algo escrito ya de mano a mano, porque duré 2 segundos en leer una poesía. Igual estuvo muy bueno, la verdad, me gustó muchísimo y creo que a nuestros oyentes también, o espero eso. Espero la eso. Verdad que esperamos sus mensajes, les vuelvo a repetir el número. El de WhatsApp es 2944-131154 y el teléfono de la radio es 4435120. Thank you. ahora se tomó. Bueno, primero y principal, quiero agradecerles a todas las profesoras que nos saludaron de nuestro colegio, a la de portugués, a la de artística, a la de historia, a la de matemática. Gracias por sus saludos y por sus bendiciones, por así decirlo. La verdad que es muy lindo que gente como ustedes nos apoyen, porque la verdad que son una de las mejores profesoras que nos han tocado, por lo menos para mí, y creo que para Iván también, ¿vos qué decís? Sí, tal cual, muchísimas gracias. Agradecerles mucho. Y bueno, es el final en este momento. Venimos el miércoles que viene, les recuerdo, de 6 a 7. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos, los que nos escucharon, y espero que nos sigan escuchando porque es bastante divertido. Sí, sí, me encanta, es una belleza. Sí. Bueno, yo puedo aprovechar y puedo mandar un saludito así, a lo rápido. Quiero mandar un mensaje, un saludo a mi mejor amigo, que está ahí escuchándome, siempre apoyándome en todo, Sevita. Saludos, Seba. Y el otro Seba. Y el otro Seba que está... Claro, Seba está... Bueno, el otro Seba... ¿Hay otro Seba? Claro, hay otro Seba. Está de... De maquinista, no sé, esa no cosa... No sé cómo se llama. En los controles. Ah, en los controles, en los controles de la radio, ¿viste? Claro. Bueno, un saludo para mi familia. Obvio, ustedes, siempre hay que saludar a la familia. Mis papás, mis abuelos. La familia siempre presente. Es como que siempre te mantiene y te revive. Siempre. Bueno, Seba, otra vez tu saludo. Hay otro. Hola, ¿qué hacés? Obviamente. A Iván, que Iván estuvo en la primera parte, yo llegué tarde. Iván leyó te perdiste lo de Amityville. ¿En serio? Sí, sí, un deleite. Siempre el año pasado, me encantaba. Ay, sí, y para la otra semana espero volver con más. Quiero. Y sí, yo más que nada mandar saluditos a mi madre, a mi hermanita y a mi novia. Y solamente. Vamos, ese pollo. Que se note, que se note. Y obviamente, ¿a quién le tenemos que mandar saludos? Al profesor Fabián. O sea, un aplauso. Tenemos esto. Obviamente. Nos vemos la semana que viene. Explosión juvenil. Ahí viene la marciana, ¿viste? Muchísimas gracias. Nos vemos. Atención oyentes de la 96.5. A partir de ahora los invitamos a disfrutar Explosión Juvenil, el programa de taller de radio del EPAES, de la Escuela para Jóvenes Número 3 de Bariloche. Explosión Juvenil en Bariloche. Basta. Miércoles, 18 horas. Explosión Juvenil. El programa de radio del EPAES, de la Escuela Secundaria para Jóvenes Número 3 de Bariloche. 96.5. Radio Libre Cooperativa. Prendete. Noventa y seis punto cinco, Libre Radio Cooperativa.